Así es, no es primera vez que estamos participando del Expo Norte. Vamos a mostrar todo el trabajo que se viene desarrollando en las diferentes unidades educativas y en el apoyo de en cuanto a lo que son alimentación saludable y cuidado del medio ambiente. Justamente tenemos lo que es el cuidado del medio ambiente con los temas de la clasificación de la basura, tenemos los huertos integrales dentro de las unidades educativas que se ha venido trabajando, que no es solamente de hortalizas y de verduras, sino también de plantas frutales y plantas medicinales. Será un buen lugar para poder interactuar con el público, ¿no? Así es, ¿no? Justamente hemos buscado un lugar estratégico donde puedan pasar todos, conocer la experiencia, el trabajo que se viene desarrollando en el municipio Montero. ¿Qué tiempo que ya viene trabajando INCADE? Bueno, INCADE está desde el 2007 en la ciudad de Montero y desde el 2010 específicamente trabajando ya dentro de lo que es los barrios y las unidades educativas. ¿Cuál es la aceptación que ya tienen, ¿no? ¿Asimilan ya las enseñanzas que vienen impartiendo? Así es, ¿no? Nos ha favorecido bastante los PCP que se vienen desarrollando en todas las unidades educativas, justamente con la temática de alimentación, ¿no? Uh-huh. Y como alternativas de esa buena alimentación tenemos los huertos, ¿no? Que podemos aprovechar toda la producción que se da en el norte, ¿no?